es que nosotros tenemos que poder salir de la lógica de trabajo sindical clásica como la conocemos. Hoy el desafío es volver a la militancia de base, es poder romper con el esquema de la burocratización del rol del delegado, sacarlo de ese ámbito y que pueda cumplir un rol social, político, cultural, sindical. Tiene que ser un cuadro integral, por eso nosotros insistimos en que hay que poder animarse a atravesar esta nueva etapa con otra impronta. Los laburantes además también sufrieron transformaciones, no son los mismos y estamos obligados a reinventarnos para poder generar ese marco de conciencia.